Muy buenas tardes, mi nombre es Lupita Valtierra y vengo representando a los pueblos de la ribera del lago de Chapala. Aquí tengo un escrito de que me hicieron ellos, en lo cual, pues lo que ellos piden, dice así: Lago Chapala, derecho a un lago libre de contaminación. Todos los pueblos, la ribera, la población reclama su derecho a un lago libre de contaminación. Exigimos a los gobiernos federales, estatales, municipales, al CIAPA y a CONAGUA, que reconozcan y tomen conciencia que urge aplicar un presupuesto especial para sanear y desensolvar el vaso lacustre. Los tres niveles de gobierno, todas las industrias desde el río Lerma en el Estado de México, pasando por Querétaro, Guanajuato, Michoacán, para desembocar al lago. La contaminación del pescado, el bajo nivel del lago afectando la salud de la población, la agricultura y el cambio climático, a sus usos y costumbres, a la salud, a los ingresos de las familias, en la economía como la pesca y la agricultura y visitas turísticas. Ignorar o evadir su responsabilidad a este problema porque afecta a sus intereses políticos y económicos. Exigimos que ya no saquen más agua, que se castigue a las empresas que contaminan el lago y el río y que construyan más plantas de tratamiento de aguas negras. Dejar pasar agua del río Lerma. Al CIAPA, con agua, al gobierno, a las dependencias gubernamentales, hemos hecho manifestaciones, plantones, escritos, apoyados por firmas de la población. Los resultados, nulos. Aquí también tengo unos datos. 180 millones cúbicos depositan el río Lerma. Son 190 millones lo que se llevan para Guadalajara. Bueno, esto es lo que ellos me escribieron. Aquí tengo el nombre de los pueblos de la ribera. Es Chapala, Santa Cruz, San Nicolás, los pueblos afectados, perdón. Chapala, Santa Cruz, San Nicolás, San Juan Tecomatlán, Mezcala, San Pedro Ixicán, Agua Caliente, Poncitlán, Cuitzeo, Ocotlán, Jamay, La Barca, Briseñas, Venustiano Carranza, Cojumatlán, La Palma, Tizapán, Puerta de León, La Puntita, Rincón de María, Petatán, Tuscueca, San Luis de Atlán, Jocotepec, San Juan Cozalá, El Chante, Ajijic y San Antonio Tlayacapan. Todos estos pueblos son los que están afectados por la contaminación del agua. Yo he trabajado 7 años en el agua en defensa de que no se saque más agua de la que debe ser. He convivido con todos y cada uno de los ribereños, he vivido en sus casas, he estado apoyándolos y veo cómo ellos, el sufrimiento que ellos han tenido en cuestión cuando el lago pues está bajo, todos ellos se afectan, todos ellos. Toda esta contaminación los afecta a los otros pueblos y a los ribereños, pero toda esta agua contaminada tiene la contaminación que nombró el señor del Salto. Toda esta la tiene el lago de Chapala, pero Guadalajara es quien consume esa agua. O sea, por lo tanto, la ciudad de Guadalajara también está afectada con esta agua. ¿Por qué motivo? Bueno, los pueblos ribereños tienen sus pozos, pero Guadalajara, algunas familias no tienen para comprar el garrafón del agua y toman agua de la llave y esa agua es de Chapala. Así de grande es todo esto. Ellos lucran con el dinero, los millones de metros cúbicos de agua que se llevan del lago, no dejan pasar el agua que deben de dar el lago, no lo dejan pasar, la retienen. Por lo tanto, pues el grito de la población es eso. Y yo, pues, gracias a ellos y a la confianza que tienen en mí, aquí estoy. Y apoyándolos en todo y a sus órdenes, en lo que podamos hacer para servirles a ustedes. Gracias. Oh, perdón. Tengo aquí, aparte de algunos escritos y tengo un libro. Se los voy a regalar a ustedes. Se llama Chapala, una crisis programada. ¿Por qué motivo? Porque es la bandera política el lago de Chapala. No es nada de política, lo patrocinan aquí, pero no es nada político. El doctor Manuel Guzmán Arroyo, y aquí tienen todos los datos de el lago. Bueno, ¿tienen algún comentario? Sí, muchas gracias por su presentación. La pregunta que tengo es precisamente relacionada con el título del libro, que dice crisis programada. ¿Ustedes creen que hay una programación de todo esto que usted ha mencionado que está sucediendo con el lago Chapala, de ser así? ¿En qué consiste esa programación o qué sabe de quién programó esto? Sí, desgraciadamente los gobiernos no resuelven este problema, porque si va a ser el presidente de la República, que ellos vienen cuando andan en campaña, si es el gobernador o quien sea, llegan. Si ustedes nos dan nuestro voto, les prometemos que le resolvemos el problema del lago. Llega el presidente, el candidato, llega el gobernador, nosotros le resolvemos el problema. Lo resuelven a medias, pero enseguida vuelve a hacer lo mismo, porque ellos, yo una vez le pregunté a un diputado, ¿por qué si ustedes pueden resolver esto, no lo hacen? Dice, porque a nosotros no nos conviene. Entonces, pues, yo pienso que ahí está más que la verdad, pues, que a ellos no les conviene. Y todo el tiempo, yo digo, bueno, en todo este tiempo, ¿por qué no resuelven eso? Ahora, desensolvar el lago es una tarea titánica. Es algo, pues, que se ve imposible. Pero si se desensolvara el lago, ese sería pues ahora sí como el aljibe de Guadalajara, porque desensolvando ese lago hay agua para todos. Nosotros no decimos que no se lleve, que Guadalajara no se lleve el agua, sí, pero la que se deben de llevar nada más, la que les corresponde, pero sacan más. Ellos mandan un acueducto, pero hay dos o tres, aparte toda la que se desperdicia en el transcurso que llega de Chapala a Guadalajara, se desperdicia muchísima agua. Yo tengo dos preguntas, o tres creo en realidad. La primera es, ¿y las comunidades que están ahí alrededor afectadas tienen acceso a agua, o de dónde se provee el agua? Esa sería la una. La otra, pasaron rapidísimo las comunidades, no sé cuántas, el número en realidad me gusta, 29. Y la última es, al parecer también hay una descarga de desechos industriales y de otro tipo de cosas. Igual, ¿alguna idea de empresas, tal vez las más grandes, las más contaminadoras, si pudieran darnos algunos de esos elementos? De las empresas, pues yo no sé los nombres exactamente, pero son las de Ocotlán, y La Barca, son las ciudades más grandes que hay ahí. A ellos, fíjese, curiosamente, a ellos no los dejan agarrar agua del lago. Ellos tienen que tener sus propios pozos. Ese problema yo me lo encontré en La Palma, Michoacán, porque el lago pertenece, son tres, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Y ahí en La Palma estaban enojados porque no los dejan, ellos no tienen derecho a agarrar agua del lago. Tienen que tener sus pozos, y a veces que no tienen list para hacer el pozo, para comprar las bombas, pero los multan si se agarran agua. Y las bombas, lo que bombean, todo eso. ¿Están pidiendo sanear y de desensolvar el lago de Chapala? ¿O están pidiendo evitar la contaminación río arriba, es decir, evitar la contaminación a la fuente? Las dos cosas. evitar la contaminación y sanear lo más que se pueda para que tenga más agua y pueda dar abasto a los ribereños y a la ciudad de Guadalajara. Y la contaminación sí está fuertísima, porque si a veces los niños o personas que se van allá al agua a bañarse o a mojarse, les sale sacudido, se queman por la contaminación que tiene. Junto a Petatán está, sale como un venero de agua, de como si fuera chapopote, así, hace una nata de negro, todo en grande, fuerte. Aparte, toda la contaminación, la mayoría de la ribera, las plantas de tratamiento no están funcionando. Toda el agua del drenaje cae completamente, directamente al agua. Yo tengo fotos y tengo todo yo en su, cuanto yo pueda, la verdad, yo se los haré llegar, las fotos de, yo una vez sí me sorprendí, la verdad, y se me hizo así como imposible, una cosa así, pues para mí fue mal, no estaba en San Pedro y Chicán, estaba un señor pescando, pues qué sé, como de aquí a ahí, estaba cayendo la agua del drenaje y él estaba pescando y traía a mí y le digo, oye, ¿y para qué quiere ese pescado? Para comer. ¿Cómo? Yo sí sentí feo ver lo que dice. La verdad es horrible y espantoso la contaminación tan fuerte. En Chapala todos los gobiernos hacen de la vista gorda, la verdad. En Chapala, me han dicho, 2 o 3 de la mañana, ahí para donde está el malecón, abren como una tapa y se viene todo el drenaje al lago. En la mañana amanece ahí negro, ahí ya como se está moviendo el agua, se lleva todo y ya llegan al rato los turistas y pues se meten a bañar y con esto del agua. Y está fuerte, desempolvarlo. Es algo, hijo me dice, no, eso es imposible. Pues la lucha es lucha y bueno, personas otras me han dicho, pues, los ribereños todos quieren desensolar el agua. Es su meta, pero pues hay, la lucha es lucha y si se puede, pues qué bueno. Pues un comentario, sí. Más bien, en el año 1950, bajó el lago de Chapala y la gente armó una peregrinación para pedirle a la Virgen de con la Virgen de Zapopan, para pedirle que volviera a subir el agua. Hicieron la procesión y el agua volvió a subir. Entonces, ahorita, como uno dice, después de 60 años de eso, parece ser que ya no se trata de hacer una procesión. Como que aquí se hablaron de planta de es un cuadro macro que nos deja abrumados y pensando en las hipótesis, porque es Mezcala, es El Salto, es Palos Altos y es el lago mismo y los 29 pueblos del lago. Como que dicen plantas, ustedes dicen que haya plantas de tratamiento, pero al mismo tiempo dicen las plantas no tratan. Los del Salto dicen hay plantas de tratamiento, pero nada más filtran 3 sustancias y todo lo demás no. Entonces yo me pongo a pensar si realmente, si se ha llevado a tal grado esto, que el mismo Estado mexicano, no solo un diputado, un gobernador, un presidente, candidato que llega a hacer promesas, se han incapacitado a sí mismos a breve para poder solucionar el problema. Sí, fíjese, cuando esta vez, hace 10 años que se secó el lago, estaba Ramírez Acuña de gobernador y nosotros le decíamos, usted es de Jamán, es originario de Jamán y Jamán está en el lago, pero no hacía nada. Yo le dije, ¿por qué no deja que usted hace sus gestiones para que le den el agua que le pertenece al lago? Y me dijo, para lo que usted necesita, con esa tiene. Bueno, pero resulta que él tenía 3.500 hectáreas de agave sembrado en el lago, O sea, no me convenía que se recuperara el lago por esas hectáreas de agave que tenía, pero la mano de Dios es grande, lo que haya sido, pero se inundaron. Bueno, como decía Alfredo, se va configurando ahí un caso mucho más grande y más complejo, a partir de la suma de todas las afectaciones al lago y al río, que es la misma cuenca. Se va preparando